Ego, Ego, 99. Es que el espectador se sienta marginalmente satisfecho con su modo de vida. ¿Pero qué pasaría si realmente nos quedáramos ciegos? Se dice que la visión nos da una imagen literal del mundo. El hombre contemporáneo ya no descifra sus propias imágenes, vive en función de ellas. Las imágenes tienen la finalidad de hacer al mundo tangible e inimaginable para el hombre. Terminamos justo lo que está pasando ahorita, dándole sentido, dándole un valor muy importante a las imágenes. Le damos un valor a la vista como el máximo de todos los sentidos. Donald Lowe, en su libro Historia de la Percepción Burguesa, manifiesta que después del siglo XV, la vista empieza a ocupar un lugar privilegiado. Antes era el oído, el cual era el sentido más importante, pues era el más penetrante, cercano y sugestivo. Y que la vista siempre presupone un punto desde el cual se ve. En el caso del tacto, era el más realista, pues es la prueba y la verificación. Pues si no toco, pues no creo. La vista, por lo tanto, establece una relación de distancia. Por lo que ver es analizar, comparar, jerarquizar. Y además, curiosamente, el sentido de la vista es el que más fácil se puede engañar. Sobre todo ahorita con las nuevas tecnologías y con todo eso de la foto digital. Hemos dejado de imaginar. Hay aquellos que imaginan, porque son locos, soñadores, alucinadores, alucinados o están drogados. Las imágenes están venciendo la imaginación. El espectador confía en las imágenes como en sus propios ojos. Conocemos y evaluamos el mundo en función de ellas. Así, cuando el espectador deja de imaginar, deja de reflexionar, también deja de sentir, de percibir, se convierten en espectadores pasivos más que activos, dejan de pensar. El acto mismo de pensamiento es un proceso de construcción. Construimos imágenes en nuestra mente, es una construcción misma de la realidad. Estos procesos de percepción son diferentes en cada uno de nosotros. Cada uno es un mundo diferente y cada uno se relaciona en este mundo visual de manera diferente. Así, la percepción de la realidad no es analógica, no es simil. Es decir, mi capacidad de percepción de la realidad depende mucho de mi aprendizaje, de mi cultura y de mi pasado. Un claro ejemplo de lo que sucede, esta manera de cómo voy aprendiendo a ver, es el ejemplo de este periódico La Prensa. Es un periódico de mayor circulación y tiraje. Hay un público que consume este tipo de información, información de nota roja, asesinatos, ejecutados, muertes, accidentados. Ese público se fue educando. Las imágenes no son sugerentes, son totalmente evidentes. Esas imágenes están muy lejos de la imaginación. Y no solo eso, hay toda una empresa detrás de este periódico, en donde sabe que la sangre, el dolor y la violencia venden y venden bien. Pareciera que el crimen organizado ahora se disputa las planas periodísticas. Ya no solo, no vale la pena matar a uno, hay que matar a 17. Y no solo eso, hay que descabezarlos. Ahora matan con más saña, con más violencia. Por eso insisto, a veces me gustaría robar. Sobre todo ver este tipo de violencia. Pero hay algunos políticos que verdaderamente no ven, o ven lo que quieren ver. Como es el caso de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, quien afirmó hace unos días que solo en 3 estados se concentra el crimen organizado: Baja California, Chihuahua y Sinaloa. Entonces vuelvo a mis preguntas, ¿pues qué no ven lo que está pasando en el país? Entonces, no sé si haya tiempo de ver el video. Como 3 minutos. Es un video que hice hace unas semanas en Oregón. Es un video donde apelo mucho a las imágenes no evidentes, sino sugerentes, donde la cámara está estática, donde es un lugar en Estados Unidos, en Oregón, en las montañas, y la experiencia fue de la nieve, donde, bueno, está la cámara colocada en un tripié, no se mueve, y por un accidente que tuve de la hora de estar tomando, haciendo estas imágenes, le echo vaho al lente. Pues hace tanto frío que el vaho termina un buen rato en desaparecer. Y eso me permite crear como este tipo de imágenes que son como del sueño, de imaginación, donde se ve Daniel. Y es justamente lo que a mí me gusta, contactar con el espectador. No está pasando absolutamente nada, sino son imágenes en movimiento, muy leve movimiento, en este caso es Daniel, donde pues la idea es como sugerir, ¿no?, la contemplación del espacio. Y un espacio bastante bonito.